manto de mujer. Sos el fuego de una noche fría que me quema el alma cuando tú no estás. No puedo.